El literato Alan Castro nos habla sobre la poesía y de dos publicaciones de la Mariposa Mundial. Fernando Rosso es uno de los poetas. Saludos, querida Claudia. Te comento que han salido dos libros con la Mariposa Mundial este mes de enero 2019. El primero de ellos es del poeta boliviano Fernando Rosso, ya un conocido en nuestras letras. Es un libro doble, incluye uno nuevo que se llama Imaginación y Memoria y El Eje de las Horas, que fue publicado en 2007 en una edición muy linda de hojas sueltitas sin numeración. Entonces se ha reeditado El Eje de las Horas y se ha editado este nuevo libro Imaginación y Memoria, que contiene un poema, digamos, más extenso, que es Imaginación y Memoria, y varios poemas sueltos que ya les voy a comentar. El otro libro que ha salido este mes es El Trayecto Hablado, de Román Topolsky, un poeta argentino que radica en Pittsburgh, y así se dio el contacto. Pues en ese momento, cuando trabajaba el libro, Rodolfo Ortiz estaba en Pittsburgh y tuvieron un contacto allá, y bueno, convenció bastante este escritor, que conjuga la poesía con el trazo, con la imagen, con la grafía, que es un tema actualmente muy tratado en poesía. Fernando Rosso Orozco es un poeta que publica por primera vez en 1983 el libro, yo diría ya clásico en la literatura boliviana, que es El Danzante y la Muerte. Luego en el 86 publica Aire Hereje, el 89 Parte de Copas, en 1995 publica Los Días y, como decía, en 2007 El Eje de las Horas. Desde ese libro, desde El Eje de las Horas hasta ahora, 2019, hay 12 años de diferencia. Uno nunca sabe qué rato va a aparecer un libro del Seque, y esto igual es muy lindo, porque hemos visto cómo trabaja a lo largo de los años. Hemos tenido la suerte de ver sus cuadernos, sus correcciones, y realmente es una poesía trabajada, destilada y bien hecha, que a los lectores les va a encantar seguramente. Eso es lo que ha hecho que la Mariposa Mundial saque este libro, y por eso siempre lo hemos considerado valioso. De hecho, hay algunas versiones de poemas en números de la revista también. Eso. ¿Cómo entender el tiempo según el poeta Fernando Rosso? Fernando Rosso Orozco es un poeta que publica por primera vez en 1983 el libro, yo diría ya clásico en la literatura boliviana, que es El Danzante y la Muerte. Luego en el 86 publica Aire Hereje, el 89 Parte de Copas, en 1995 publica Los Días y, como decía, en 2007 El Eje de las Horas. Desde ese libro, desde El Eje de las Horas hasta ahora, 2019, hay 12 años de diferencia. Uno nunca sabe qué rato va a aparecer un libro del Seque, y esto igual es muy lindo, porque hemos visto cómo trabaja a lo largo de los años. Hemos tenido la suerte de ver sus cuadernos, sus correcciones, y realmente es una poesía trabajada, destilada y bien hecha, que a los lectores les va a encantar seguramente. Eso es lo que ha hecho que la Mariposa Mundial saque este libro, y por eso siempre lo hemos considerado valioso. De hecho, hay algunas versiones de poemas en números de la revista también. Eso. Bueno, el trabajo de edición de este libro ha sido muy lindo, muy distinto a otras ediciones que he trabajado, sobre todo porque era un trabajo personal con el autor. Lo iba a visitar, había intercambio de llamadas, podíamos revisar los papeles con él, era algo muy amistoso, muy amigable. Hablábamos de muchas cosas, entre ellas de poesía, y ese era el trabajo. Más o menos conversar o ir a pasear, nos íbamos a Tiwanaku o al Tuni Condoriri, o a ver un Illimani desde una curva cerca de Vizcachani, etc. Entonces, ha sido un trabajo vital, yo diría, no solo con papeles, sino conocer la vida misma del autor y comprender su visión y su forma de entender la poesía también. Entonces, así fue. Un día llegó Fernando de Cochabamba con la novedad de que tenía un libro listo y obviamente era una felicidad saber que había un libro ya, un nuevo libro de Fernando Rosso para publicar, era una alegría total. Entonces, inmediatamente manos a la obra, dijimos, esto tiene que salir y lo comenzamos a trabajar. Hablé con Rodolfo Ortiz para que lo hagamos con la Mariposa Mundial y él ya estaba trabajando en otros textos de Fernando. Porque, bueno, hay el proyecto de la obra completa de Fernando en la Mariposa Mundial. Entonces, ya había esto, ya había una relación con él. Y, bueno, nos mandábamos los textos por mail o a veces fotos de los mecanoscritos, etcétera. Bueno, no a veces, siempre fotos de los mecanoscritos. Y se empezó a trabajar la edición de manera conjunta y muy alegre, digamos, y muy seria también, y viendo todos los detalles. Las correcciones se hicieron hasta la última hora en que el libro ha entrado de impresión, que es una forma de trabajo muy de Fernando, porque, bueno, hay poemas, por ejemplo, de los 80s que recién los acabó en 2019. No digo 2018, entonces es un trabajo muy cabal, diría yo. El otro libro que salió con la Mariposa Mundial es El trayecto hablado del poeta argentino, ruso, ucraniano, persa, croata, alemán, Roman Antopolsky. Así le dicen porque él conjuga muchas de estas lenguas, aunque nació en Argentina. Y este trabajo data desde 2013, cuando Rodolfo Ortiz, quien es el editor de este libro, se conoció con Román en un jardín de la biblioteca Hillman en Pittsburgh. Quien los contactó fue el poeta chileno Andrés Agens, que tiene una relación cercana con Bolivia, como varios poetas chilenos últimamente. Y bueno, de ahí se empezó a trabajar. De hecho, uno de los poemas de Román Antopolsky salió en el último número de la Mariposa Mundial. Y ese fue el trabajo que realizó Rodolfo Ortiz. ¿No hubo una presión? presentación oficial, sin embargo, los libros ya están a la venta, tengo entendido. Sí, los libros ya están a la venta. El libro de Fernando Rosso se va a publicar, o digo, se va a presentar, porque ya está publicado. Se va a presentar en mayo. Estamos esperando que Rodolfo Ortiz venga de Canadá. Él quiere estar, por supuesto, presente en la presentación. Entonces se va a estar presentando en mayo, pero el libro ya está afuera, ya está en venta, al igual que el libro de Roman Antopolsky. Entonces, para quienes lo quieran, pueden contactarse conmigo al 701-91093 y bueno, les haré llegar el libro, quedamos como hacer, ¿no? Eso. Creo que el epígrafe de Imaginación y Memoria resume muy bien lo que trabaja no solo este libro, sino tal vez toda la poesía de Fernando Rosso, que uno incluso puede pensar como un solo y gran libro, ¿no? Entonces es una epígrafe tomado de Hölderlin. Lo voy a leer para ustedes ahora, que me gusta mucho además, y es bien cortito, y dice: y el alegre espíritu busca su fondo hasta que hallado lo celebra. Creo que esta celebración de lo hallado en el momento preciso, en el momento cabal, esta revelación constante, digamos, en la poesía de Fernando Rosso, es lo principal. No sé si podría hablar de temáticas, pero sí les puedo comentar tal vez algunos títulos de los poemas sueltos que hay en Imaginación y Memoria, como Mañana, Tarde, Sábado, Domingo, Víspera, Eclipse Total de Sol, Un Cerebó, A Mis Amigos Avernícolas, Cantonear, Vino, La Mano de la Pochi. Creo que escuchando estos títulos uno ya puede darse una idea de las tantas cosas que la poesía puede revelar y puede asir. En cuanto al libro de Antopolsky, como les decía, él trabaja mucho con varios lenguajes, con varias grafías incluso, y también con imágenes, trazos, fotografías. Entonces también puedo leérselos algunos de los títulos que tiene el libro, que se llama El Trayecto Hablado. Por ejemplo, Agua Quieta, La Lógica del Zoo, La Transformación Se Hunde, Otra Orografía, Las L's de León, Fantasins a Fribourg Les Saint Fantasus, Porque en el Parque, y bueno, varias más. Pero se habrán dado cuenta, ese trabajo con la escritura, con la multiplicidad de lenguajes, que es algo que la poesía actual está trabajando mucho. Para terminar, creo que con este libro de Fernando Rosso, la poesía boliviana está de celebración, de fiesta y de alegría, porque a mí me parece un acontecimiento que salga un nuevo libro de Fernando Rosso. Y muchas gracias por el espacio. Estoy atento a cualquier otra pregunta que tengan. También pueden escribir a la página de La Mariposa Mundial para preguntar por los libros o cualquier duda que tengan. Un fuerte abrazo a todos. Fue Alan Castro en este su espacio de Voces y Letras.